Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo cómico Del Origen al Aborigen del músico y actor Juan Carlos Terán se presentará el próximo 19 y 20 de diciembre a las 20:30 en la Asociación Humboldt en Quito. Las corrientes creacionista, evolucionista y aligenista son interpretadas con mucha imaginación y humor por este artista, ofreciendo al público un versátil y entretenido espectáculo. Internacionales. Asunción. Más de 20 nuevos films nacionales de Paraguay se estrenarán durante el próximo año, informó la industria cinematográfica de ese país. Entre estas cintas se incluyen documentales y películas de diversos géneros rodados en locaciones de Asunción, Encarnación o Ciudad del Este. Para febrero próximo se prevé el estreno de la cinta Yerzi de Lucho Maldonado, mientras que en marzo se presentará Boquerón, producción bajo la dirección del boliviano Tonchi Antenaza, informó la agencia de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.